El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva actualización de Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo en los próximos minutos, Franco Tasavedra. Y ya sabes que puedes seguirnos en el canal 2 y canal 3 de radioesperantia.com, también a través de los podcasts, los vídeos que encontrarás en el canal que tenemos en YouTube y a través de cualquiera de nuestras redes sociales, porque vamos en compartiendo estos programas para que os puedas escucharlos, disfrutarlos, verlos, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Franco Tasavedra, que te desea lo mejor de lo mejor. Y sin perder un instante, comenzamos. Antes que nada, pues ya te digo que nosotros hablamos de conflictos y por las reglas que tiene YouTube no permite monetizar los vídeos que hablan de conflictos. Entonces te pedimos que si te gusta lo que hacemos, quieres que continuemos haciéndolo, quieres recompensarnos de alguna forma pues todo el tiempo que dedicamos a estas actualizaciones, que puedes hacerlo a través de varias fórmulas. Entras en radioesperantia.com, te vas a donaciones, tienes aquí la dirección exacta, a través de PayPal en radio@esperantia.com, esa es nuestra cuenta a la que puedes donar, o la página que tenemos en Patreon, patreon.com/radioesperantia. Agradecemos cualquier cantidad, por muy pequeña que sea, un euro, dos euros, un dólar, dos dólares, si quieres más, pero muchos poquitos, pues hacen una cantidad ya respetable y entonces pues es interesante. Recuerda, nosotros no cobramos de YouTube, no nos permite cobrar por las políticas de la empresa. Entonces, por eso te pedimos que nos dones. No vivimos de esto, entonces ten en cuenta que el canal que tengo yo de YouTube, yo no soy youtuber, simplemente pues me dedico a hacer estas actualizaciones como periodista. No tengo seguidores, tampoco me preocupo mucho, no tengo referidos, no me busco lo que ya te imaginas. Entonces, si quieres echarnos una mano, pues ya sabes que lo tienes fácil, radioesperantia.com. Donaciones, de hecho ya tienes un botón. Y nos vamos ya con las actualizaciones propiamente dichas. Muy interesante estos últimos días, desde la anterior actualización, porque hemos tenido un montón de novedades, además en varios frentes, algunos que estaban ahí estancados y que se han empezado a mover, y otros que tenían algo de movimiento y han ido acelerando. Pero bueno, en síntesis, en Siria estamos asistiendo, quizá. Me han preguntado muchas veces esta semana si esto es el final ya del ISIS. Queda todavía mucho ISIS, mucho Daesh, mucho Estado Islámico, pero la balanza empieza a decantarse porque el ejército sirio, Hezbollah, los rusos y todos los aliados están empezando a presionar de tal forma que ya no tienen por dónde esconderse. Entonces, como te digo siempre, vamos a ir por partes. Donde no ha habido muchas novedades ha sido en Latakia. Latakia prácticamente igual. Ha habido pues pequeños combates, pequeñas escaramuzas, pero bueno, no es significativo lo que ha ocurrido. Importante lo que ha ocurrido en Idlib. Esta es la gobernación de Idlib, todo lo que ves aquí, que está rodeado por el rojo, por aquí negro, que sería la frontera turca. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Antes veíamos varios colores aquí y ahora pues solamente hay uno. Estaba Arsam, al que se le unió posteriormente Yunka Laksa, los yihadistas patrocinados por Qatar, que ahora están metidos en Arsam, que serían los yihadistas que apadrina Turquía, han sido expulsados por Hayat Tahrir al-Sham, que es el nuevo nombre de la rama de Al-Qaeda en Siria. han sido expulsados de todo el territorio, 100% del territorio lo controla Hayat Tahrir al-Sham, que sería la nueva nomenclatura de al-Nusra en Siria, HTS en acrónimo, que lo verás por ahí escrito muchas veces. Entonces, esto que nos pues viene a decir, pues un par de detalles importantes. El ejército turco y los yihadistas que tienen aquí en la llamada Operación Escudo del Éufrates, pues están ya bastante aislados. Han intentado atacar a Afrin, de hecho lo han hecho, pero no hay mucho que rascar. Les han dado bastante caña, incluso pues no han ido ni siquiera a recoger los cadáveres. Esto pues le viene a señalar a Erdogan que si no mete tropas de primer nivel del ejército turco con sus colegas yihadistas de las diferentes ramas de Arsam, pues no va a conseguir rascar mucho. También están por aquí los rusos, está el ejército sirio, está Estados Unidos y cada vez lo tienen más complicado. Entonces, ahora, toda la zona fronteriza que tenía Turquía con sus yihadistas está cortada, porque son otros yihadistas, los de HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Esto es un golpe bastante duro a las expectativas de Erdogan, pero en síntesis no cambia mucho la cosa, simplemente que han cambiado un territorio, pues las banderas, pero siguen siendo los mismos yihadistas tan desalmados. Alguien ha apuntado que quizá poniendo en una balanza, en un gradiente, la maldad o la perversidad de Arsam y los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, quizá le beneficia al gobierno sirio el hecho de que sean mucho peores, mucho más sanguinarios los de Hayat Tahrir al-Sham, que sería la rama de Al-Qaeda en Siria. Pero bueno, tampoco es que tengan mucha diferencia, porque en Arsam, recuerda que son un montón de formaciones, y ahí estaría Al-Finqi, por ejemplo, que me suena así, como ejemplo, que se estrenaron entrando en Azad, cortando cabezas y jugando al fútbol con ellos. O sea que, y esos serían de la rama, digamos, no tan mala, no tan perversa. O sea que imagínate cómo están las cosas. De momento, como hay combates, bueno, ya prácticamente lo tienen todo el territorio. El ejército sirio se mantiene allí a la expectativa, no tiene muchos problemas y es de esperar que Idlib será la última ofensiva. El día que inicien la ofensiva Idlib es que la guerra ya está a punto de terminar, pero todavía queda mucha tela. Negociaciones en algunas zonas. Esto es una zona donde hay una paz negociada. Aquí habría no se podría decir yihadistas, porque han llegado a un acuerdo con el gobierno, se suelen portar bastante bien, y aunque bueno, tienen su territorio, pero no combaten contra el gobierno. Están aquí y ves que esta mancha, que es bastante amplia, pues se sigue allí desde hace ya unos cuantos meses, bueno, diríamos años, y de momento pues no le preocupa al gobierno y tampoco le preocupa a los que están. Seguramente llegarán a un acuerdo, como te he dicho en alguna ocasión. Donde sí ha habido novedades es aquí. Aquí ha habido novedades muy importantes porque las tropas de el ejército sirio, tropas de Hezbollah y también del ejército libanés, esto ya sería la zona del Líbano, pues han empezado a presionar por aquí y prácticamente lo que les queda, esta manchita verde, es lo que les quedaría a falta de que tras el acuerdo se marchen ya a Idlib. Estos son sí de HTS, Hayat Tahrir al-Sham, pero bueno, hay un acuerdo y se marcharán. Han liberado presos de un lugar y de otro, de Hezbollah, y bueno, parece ser que no va a haber ningún problema. Entonces, una vez limpiada esta zona de yihadistas de al-Nusra, HTS, Hayat Tahrir al-Sham, quedaría pues toda la zona que en este caso sí controla el Estado Islámico. Ha estado peleándose con al-Nusra, ahora al-Nusra ya no existe, y esta zona está ya controlada por el ejército sirio, ejército libanés y Hezbollah. Ten en cuenta que aquí está la frontera, y aquí pues el ejército libanés en una operación conjunta con el ejército sirio y Hezbollah, le han dado pues una lección a los yihadistas. Es de suponer que irán ahora contra el Estado Islámico y limpiarán toda esta zona, que sería el oeste de Calamón, que les va a venir pues bastante, bastante bien. Quedaría hacer la misma operación más al sur, donde están los altos del Golán, Quneitra, etcétera, donde, como puedes apreciar, sigue habiendo bastantes zonas controladas por los yihadistas, incluso esta cuña del Estado Islámico, que de momento, pues fíjate, está con Al-Sham, que estaría en una zona. Aquí sí que todavía hay combates entre varios grupos yihadistas, HTS, Hayat al-Sham, los de Al-Sham y el Estado Islámico. Pero de momento, aunque había mucha concentración de tropas, este frente está bastante parado en la última semana y media. Está prácticamente igual. Pero bueno, se han centrado los efectivos del ejército libanés y sirio en la zona de Calamún, el oeste de Calamún que te acabo de comentar. Y bueno, es de esperar que quizá en la próxima actualización tengamos muy buenas noticias, porque esto es una zona montañosa, muy compleja, orográficamente hablando, y sería ideal pues que se terminara con esta bolsa. También hay buenas noticias en la zona de Ghouta. Hobar prácticamente está ya en manos del ejército sirio, por supuesto más grande. Ghouta, que sería esto, está considerado como un barrio de Damasco, un barrio inmenso. Duma sería la capital, Hobar estaría por aquí, ves, ya en manos del ejército sirio, y están presionando bastante. Cada vez se ve más debilitada esta gente, pero claro, ten en cuenta que es una bolsa inmensa. Aquí tenemos el campo de refugiados de Yarmouk. Se hablaba de negociaciones, pero bueno, todavía lo hemos coloreado de verde y de negro. Verde los yihadistas de Al-Nusra y derivados, y negro los de el Estado Islámico. Por aquí tenemos algunas bolsas que, después de ese pedazo de arreón que pegaron desde Suaida, pues cada vez son más chiquititas. Lo vamos a ver en grande. Todo esto que estaba en manos de yihadistas, Estado Islámico y tal, pues fíjate, han pegado un arreón y se han cogido aquí pues cerca de 5.000 kilómetros cuadrados, que es una barbaridad. Entonces aquí ya tienes la zona de Al-Tanaf. Aquí estaría el cruce fronterizo con Jordania, y a la espera de negociaciones de lo que ocurra, es de esperar que se marchen de aquí los americanos, noruegos y británicos, que están defendiendo a los yihadistas. Ellos los llaman rebeldes, pero bueno, son yihadistas. Pero ante el anuncio de Donald Trump de dejar de financiar a los yihadistas, seguramente esto cambiará bastante. Entonces aquí, pues una vez terminen marchándose, pues es territorio que ocupará el ejército sirio. Es de esperar. Quizá lo más importante, vamos a ponerlo en principio en grande, y luego lo iremos pormenorizando poquito a poco, para que veas todo lo que ha ocurrido. Aquí está la frontera, lo que hemos visto. La T2 está ya en manos de, según las últimas noticias, la T2 en el eje sur está ya en manos del ejército sirio, y les quedarían como 25-30 kilómetros para llegar al cruce fronterizo de Abu Kamal, que es muy importante. De todas formas, el Estado Islámico está oponiendo muchísima resistencia, porque la última idea que les queda, como están presionando por el oeste desde el oeste de Homs, y también desde el norte del Éufrates, de Deir ez-Zor, y también en Sukna, pues la idea que tienen es crear una especie de triángulo aquí entre Deir ez-Zor, Abu Kamal y la frontera con Jordania, y crear allí una zona para atrincherarse y intentar mantener el territorio. Pero ya te digo que lo están presionando el eje sur, por aquí, que vienen con fuerza, aunque últimamente hemos visto que hay bastante pues, lentitud en los avances, pero bueno, van poco a poco. El eje central, que es el de Sukna, ya están luchando en Sukna. Además, confirmado. Y las tropas Tigre, aquí está la quinta legión, habría Guardia Republicana y también habría efectivos de Hezbollah. Había noticias de que los Tigres iban a entrar por aquí en Sukna, pero no, los Tigres se van a quedar aquí, todas las fuerzas Tigre, aunque había fuerzas combinadas, al final los Tigres van a dedicarse a la zona norte, por aquí por el Éufrates, que están avanzando muy bien y con mucho potencial. Y además es interesante porque aquí no es que haya combates ni problemas, pero bueno, el hecho de cortarles el paso a las SDF, pues vas a evitar que te pillen toda esta zona fronteriza. Y evitar problemas es lo mejor que puede ocurrir. Además, en esta zona se comenta, me lo dijeron así, no he tenido tiempo de preguntar mucho, que ha habido combates entre SDF y el ejército sirio, combates esporádicos, y que han muerto varios soldados sirios. Esto no lo he confirmado, pero sería muy mala noticia, porque aquí simplemente manteniendo un poco cada uno sus posiciones, pueden presionar de forma espectacular al Estado Islámico en 2, 3 y 4 ejes, que sería lo ideal. Pero bueno, nos entusiasmábamos hace un par de semanas, hace un par de actualizaciones, con lo que habían avanzado las fuerzas denominadas Desert Hawks, los halcones del desierto, desde el oeste de Homs. Oeste de Homs, oeste de Hama, que sería esto y esto. Entonces, se han detenido y siguen aquí avanzando, pero aquí son zonas petrolíferas, poco a poco van avanzando, pero ya no se nota el avance tan espectacular que vimos en los primeros momentos, que prácticamente se hicieron con 80, 100 kilómetros lineales hacia Deir ez-Zor, que era mucho espacio, pero bueno, ahí está. Pero la idea es que los Desert Hawks sigan presionando, hay que crear incluso otra bolsa, que sería lo ideal, y también con los Tigres avanzando desde el noroeste hacia Deir ez-Zor, la quinta legión, Hezbollah y Guardia Republicana, que avanzaran desde el oeste hacia Sukna, tomarán Sukna, pues esto podría liquidarse rápidamente. Recuerda que no hay ya muchas ciudades importantes desde Sukna, una vez que lo tomen, hasta Deir ez-Zor. Que habrá, pues me lo han preguntado, pues no te puedo decir, 60, 70 kilómetros, pero bueno, es zona desértica, si la carretera está operativa, pues lo que se puede hacer en una hora, pues a 60, 70 kilómetros cuadrados, si no tienes que mandar a los ingenieros para el desminado, que tendrán que hacerlo, pues básicamente pues lo van a tener hecho. Además, ten en cuenta que el Estado Islámico ya tiene poco a dónde esconderse, porque por la zona iraquí, luego iremos a comentar, están ya bastante presionados en las únicas zonas que controlan, y desde el norte desde el sur de Hasaka, sur este de Raqqa, le están presionando con bastante fuerza. Ya ves los Tigres lo que están avanzando. Además, a través de esto lo vemos como una zona pues bastante irregular, porque hay pues varios frentes, varios ejes, y entonces aquí, al ser zona desértica, cuando pillas crucer de carreteras, crucer de caminos, pues te haces con territorio espectacular. Entonces, yo creo que en la próxima actualización podremos ya decirte que Al-Sukna está ya en manos del ejército sirio, y si te comentamos esto, pues ten en cuenta que en línea recta, pues el ejército sirio, no te extrañe que llegue en un día o dos. Había declaraciones de un mando del ejército sirio que decía que en el final de agosto habrán tomado ya Deir ez-Zor. Son suposiciones, esto no creo que tenga bolita de cristal porque pueden ocurrir muchas variables, pero bueno, es una previsión bastante razonable. Ten en cuenta que los Tigres están avanzando con mucha potencia, que aquí está la quinta legión, que está se está comportando de una forma formidable. Y Sugna tampoco es una ciudad que sea excesivamente grande, pero eso sí, está muy bien fortificada, muy minada, porque ten en cuenta que el ISIS, el día que lo pierda, pues ya prácticamente esto va a ser una mancha aquí roja que va a llegar prácticamente a Deir ez-Zor. En Deir ez-Zor siguen aguantando perfectamente y no tienen mayores problemas. Nos vamos a Raqqa. He dividido el frente de Raqqa, digamos, norte, Raqqa oeste, sur-oeste, porque digamos que son frentes diferentes, además los actores también son distintos. Vamos a ir ampliándolo para que veas lo que realmente les queda a los yihadistas, que hay que hacer ya un esfuerzo con el zoom para ver lo poco que les queda. El problema que ahora se está combatiendo, como ocurría en Mosul, como ocurrió en Alepo, en las grandes ciudades, que se está combatiendo en la zona antigua. Aquí la aviación y la artillería está causando estragos, también la población civil. Son los americanos y la coalición internacional la que están apoyando el avance del ejército de las SDF, los kurdos, siriacos, tribus sunitas, etcétera, etcétera. Y además aquí pues se han dado circunstancias óptimas para que precisamente el Tigre ha negociado con algunas tribus sunitas que estaban combatiendo con las SDF y le han entregado pues una serie de localidades para que ya pues esté en manos del ejército sirio. En términos generales, la relación ahora mismo del ejército sirio con las SDF no es mala, no es óptima, digamos, pero no es mala. No es mala como para decir que se van a enfrentar en cuestión de días. Van llegando a acuerdos muy puntuales, no están combatiendo los mismos frentes, y esto es muy positivo. Pero ya te digo que llegaban rumores de que ha habido combates aislados con algunos muertos del ejército sirio, que si es así, se confirma, tendría consecuencias. Entonces, lo que le queda a las SDF es, decían que les quedaría un 40% de la ciudad. Son aproximaciones bastante, bastante acertadas. Y aquí pues veremos lo que hemos visto en Alepo y lo que hemos visto en Mosul. Hasta que colapse totalmente el Estado Islámico, que todavía debe quedar pues ahí pues muchos coches bomba, terroristas suicidas, fanáticos, etcétera, pues veremos el mismo panorama. Yo creo que esto hasta quizás septiembre no veamos la capital del Estado Islámico en Siria liberada. Pero bueno, también son apreciaciones personales. Y poco más. Aquí pues en Siria las cosas van bastante bien encaminadas a través de dos, tres ejes que están pues muy bien encaminados, y la próxima semana o la próxima actualización, porque llegamos verano y seguramente pues en agosto haremos menos actualizaciones, ya lo veremos, a ver, pendientes de la ofensiva de los Desert Hawks a través de esta zona desértica, a ver lo que consiguen avanzar. Se hablaba mucho de que querían poner una bolsa, pero bueno, si querían, de momento se ha quedado bastante, bastante parado. Ver si consiguen terminar con la bolsa del oeste de Kalamun, terminan con el Estado Islámico, sería también un punto, porque no solamente es recuperar terreno, sino liberar un montón de tropas, porque todas estas tropas, imagínate que aquí hay, vamos a poner un número aproximado, que había 3.000 soldados combatiendo, pues 3.000 soldados, una vez que esto ya esté totalmente liberado, que el ejército libanés te guarde las espaldas en el oeste, que tengas controlado con Hezbollah y el ejército sirio toda la zona del este, pues son 3.000 soldados, una vez que mandes a las NDF, las tropas auxiliares, que vas a poder mandar, por ejemplo, a la ofensiva del este de Homs, Hama, y puede ser muy, muy importante. O incluso te puedes plantear, pues presionar todavía más o mandar estas tropas a Ghouta, también podría ser interesante. Entonces es importante, cuantas más bolsas se liberen, mejor. Y y estamos observando que conforme van pasando las semanas, cada vez se van liberando más bolsas, y no es que me estén haciendo caso, porque era un poco de perogrullo, era de pura lógica, que cuantas menos bolsas tengas, más tropas tienes disponibles para mandarlas a otro frente. Y es lo que está haciendo el ejército sirio, además, últimamente muy bien coordinado. Para la próxima semana, ver qué es lo que ocurre en el eje Hama-Homs, a ver si consiguen avanzar, a ver los tigres, si consiguen acercarse todo lo más que puedan a Deir ez-Zor, y a ver qué hacen la quinta legión, Hezbollah y la Guardia Republicana en Sugna, seguramente la habrán tomado. También en el eje sur, si consiguen llegar a Abu Kamal, que también sería un logro bastante importante, porque ya a los yihadistas les cortarías un paso fundamental. Abu Kamal se están quedando ya cada vez con menos efectivos, y hay que tener en cuenta que es importante. Y dicho esto, pues creo que no nos queda más de Siria, nos vamos a Irak. En Irak, tres puntos. Bueno, podríamos decir dos puntos y medio, porque ya Mosul está totalmente liberada, como te comentamos en anteriores entregas. Ya les quedaría pues la bolsa, que tienen aquí una bolsa importante del Estado Islámico. Hay mucha presión, ha habido intentos de atacar para evitar ser mantenerse cercados, pero bueno, están bastante mal, y aunque es una bolsa grande, el ejército iraquí ha dicho que esta bolsa y toda la zona de Anbar, que sería esta, será lo último que hacen. Entonces ahora, después de Mosul, lo que toca es Tal Afar. Tal Afar es una localidad que ya te he comentado, está al oeste del monte Sinjar, como ves aquí, aquí estaría el monte Sinjar. Es una localidad muy importante, y todavía en los alrededores mantienen bastante territorio los islamistas del Estado Islámico. Pero lógicamente, ten en cuenta que son 200.000 habitantes, si han conseguido liberar una localidad de 4 millones de habitantes, pues 200.000 no creo que les cueste mucho. Entonces aquí hay tropas del ejército iraquí, aquí estaría policía y unidades antiterroristas, ya en Mosul no hay ejército, y todo el ejército se ha desplazado a Tal Afar. Esta es una zona donde seguramente tengamos muy buenas noticias en próximas entregas. Las PMU siguen avanzando muy lentamente por la zona de Anbar, y también por la frontera. Se han detenido un poco porque parece ser que han decidido que es mucho mejor pues apoyar al ejército iraquí desde el oeste. Y de momento pues no están avanzando. ¿Te acuerdas que te comenté que aquí pues podían avanzar y presionar hasta llegar aquí a la frontera? Pues no lo están haciendo, no me están haciendo caso, aunque tampoco deben hacerme caso. Lógicamente yo soy un simple periodista, un analista. Tendrán militares, expertos en geoestrategia y en en estrategia y en tácticas para decidir lo mejor. Pues dejamos Irak con esta ofensiva en Tal Afar, que es prácticamente ya entrando en la ciudad inminente. La otra zona que les quedaría, como te digo, la provincia de Anbar, el gobierno iraquí ha dicho que de momento tranquilitos, y lo que están haciendo es intentar pues ir cerrando esta bolsa. Lo tienen bastante rodeado, lo dejarán supongo para el final, porque tampoco es que sea muy, muy peligroso. Y lo que sí están intentando, comunidades antiterroristas, todo este eje, Tikrit, Samarra, Basbirba, Ramadi, todo esto que tenemos por aquí, pues intentar extirpar todas las células durmientes que hay, un montón de células durmientes, y cada vez nos sorprenden con un atentado, un coche bomba, etcétera, etcétera. Y las unidades antiterroristas tienen bastante, bastante trabajo. Y creo que poco más. Seguramente tendremos noticias de Tal Afar en breve en Irak, y Tal Afar pues la próxima ciudad en caer del Estado Islámico, caído Mosul, pues Tal Afar es la única capital así importante que les queda, y poquito más. En Yemen, negociaciones fallidas para intentar evitar pues los continuos bombardeos, el desastre humanitario, que es una barbaridad, la epidemia de cólera, El panorama sobre los frentes no cambia ni varía excesivamente, pero aquí vemos, por ejemplo, que se está empezando a comentar que lo que deberían hacer es dividir de nuevo Yemen en dos países, Yemen del Norte y Yemen del Sur. Yemen del Norte, que sería la zona pues de los chiitas, houthis, y la zona de Yemen del Sur, que sería la zona controlada por los aliados de Arabia Saudí. Ha habido hacia Jizan lanzamiento de misiles balísticos muy potentes a la guarnición de Rey Fahd, que es una guarnición muy potente ahí en Jizan, pero de momento los ha neutralizado los escudos Patriot que tienen. Pero sigue habiendo pues pequeños combates, no varía mucho los frentes, desastre humanitario completo y poquito más, no varía nada. Ya ves, va prácticamente es el mismo que vimos a comienzos del siglo XX, que sigue prácticamente igual. La zona chiita la mantienen los houthis, no hay pérdida de territorio, tampoco hay ganancias, y un desastre humanitario completo. En Twitter, si me quieres seguir, sigo bastante el conflicto de Yemen, y me verás ahí pues poniendo verdaderas imágenes que es para llorar. Niños, ancianos, mujeres, infraestructuras, médicos que no pueden asistir a sus pacientes, epidemia de cólera prácticamente descontrolada, y bueno, un desastre completo. Y poquito más en Yemen, ya te digo, ha variado muy poco la situación, así pues que nos vamos a Libia. En Libia nos vamos a contarte buenas noticias. Esta semana se han reunido en París los dos gobiernos que ahora mismo controlan, digamos, gobiernos normales que controlan Siria. Por una parte estaría el gobierno del mariscal Haftar, que estaría en la capital en Benghazi, y por otro lado estaría el gobierno de Trípoli, gobierno que defiende o garantiza la ONU. La buena noticia, que han llegado a un acuerdo para acabar con los yihadistas, que les queda todavía bastante territorio, porque aquí habría pues tribus tuareg, habría yihadistas del Estado Islámico, habría ramas de Al-Qaeda que no te pueden imaginar, y han acordado luchar juntos contra los yihadistas. Esto puede beneficiar muchísimo a los dos gobiernos, que van a empezar a controlar todavía mucho más las zonas que ahora mismo siguen sin controlar. También se ha intentado llegar a un acuerdo, de momento están negociaciones, con Italia para mandar barcos de la armada italiana para controlar el flujo de tráfico de personas. Aquí hay metidas un montón de mafias, las ONGs que están siendo acusadas por la Fiscalía de Grecia, la Fiscalía Italiana, los guardacostas libios, etcétera, y pues están las cosas bastante mal, porque están llegando de 20 a 30 mil inmigrantes ilegales a las costas italianas, y ya no dan más de sí. Además empieza a haber muchos problemas, y el hecho de que se ponga freno a esto pues está bastante bien. Los países limítrofes de Italia han reforzado sus fronteras y no quieren dejar que se desparramen por Europa. Y entonces Italia tiene un gravísimo problema, porque si sigue dejando entrar a gente, pues se va a estar colapsado. Y bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Y otra buena noticia, ya hay línea regular de autobuses desde Benghazi a Trípoli. Esto no podía ocurrir antes, porque había pues zonas controladas por los yihadistas, por el Estado Islámico, había zonas de conflictos, pero bueno, lo que han avanzado las tropas de Benghazi y las tropas de Trípoli, y lo que van organizando, pues poquito a poco vas garantizando zonas. Buena señal. Al conflicto de Libia le queda todavía bastante, pero bueno, poco a poco vemos ligeros avances y va mejorando la situación. Tampoco es que sea mucho, pero bueno, cualquier mejora es importante. También importantísimo el apoyo que le está dando Egipto a las tropas, en este caso del mariscal Haftar, que le está apoyando con aviación, pues todas las ofensivas que intentan acometer, y además con muy buenos resultados. Y aquí, si lo ves en pequeño el mapa, pues tendría hasta aquí la cuña donde estaría el Estado Islámico. Aquí no lo vemos, pero estarían los Tuareg. Esto es el desierto del Sáhara, que es una barbaridad de grande, inmenso, y prácticamente la mitad de Libia es desierto. Y ahí pues tribus, yihadistas, Estado Islámico, un follón, un caos total, pero poquito a poco vemos que se está afianzando. Y en Europa siguen los problemas, amenazas de la Unión Europea al grupo de Visegrado, sobre todo Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, para que respeten las cuotas de refugiados. Ellos dicen que no, que van a pasar, y hay problemas en varios países. Recuerda que a partir de septiembre, octubre, de aquí a final de, desde septiembre al final de año, vamos a tener elecciones en Alemania. Veremos a ver qué pasa. Vamos a tener elecciones que se han anticipado en Austria. Y dicen, comentan, que el gobierno sueco también va a renunciar y es posible que haya elecciones. Esto sería pues un cambio bastante sustancial, porque los demócratas suecos, que sería la derecha de la derecha, están en primera posición en las encuestas y además bastante distanciados. Entonces, en Europa, problemas cada día más. Y el flujo de refugiados, atentados, violaciones, robos, asesinatos, pues continuo en toda la zona donde los 2 millones de invasores, dentro de esos invasores, habría que quitar los 2,4% de verdaderos refugiados, pues estarán haciendo las barbaridades que te puedes imaginar, solamente con ver prensa alternativa de Alemania, de Austria, de Francia, etcétera, de Suecia, pues te darás cuenta de cómo están las cosas. Veremos a ver, porque hay países que están al borde de del estallido civil. Italia un problemón tiene, porque están mandando al norte, y en Milán, que es la zona norte de Italia, muchísimo caos en las zonas turísticas, también prácticamente destrozadas, y veremos a ver si resuelven el problema. En Francia también la población civil empieza a, de momento es una resistencia pasiva, pero lo que están haciendo es, les obligan a poner refugiados en una localidad, pues crean unas vallas para evitar que esos refugiados entren. Ya ha ocurrido en varias localidades. Caos absoluto y total. Y de momento, pues poquito más. Ponemos el punto final a esta actualización. Ya sabes que la hora te la decimos, por si ocurre alguna cosa que no podemos darla. Pues recuerda que son las 11:33 en Canarias cuando terminamos. Una hora más si no escuchas desde la península, y ya haciendo cálculos, pues estés donde estés. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación. Recuerda que Facebook no nos permite monetizar los vídeos, y te agradecemos mucho que si te gusta, pues nos agradezca de una forma todo este esfuerzo que hacemos con las actualizaciones. Para hacerlo tienes la página de donaciones, radioesperantia.com/donaciones, directamente en PayPal, radio@esperantia.com, o en Patreon, patreon.com/radioesperantia. Todos los enlaces tienes en todas y cada una de las actualizaciones que verás en esperantia.com. Ahí en el blog, y además si te vas a la etiqueta Kurdistán, verás todas y cada una de las actualizaciones semana tras semana, y podrás hacerte una idea de cómo ha ocurrido una cosa que luego parecía sorprendente, pero luego, pues pensando los antecedentes, llegamos a la conclusión de que estaba prácticamente pues dentro de las previsiones. Si quieres seguirnos, yo tengo dos cuentas, @franjota en Twitter, @radioesperantia, la de la radio, en Facebook también tenemos la página de radioesperantia.com, Y nada, que desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y que te esperamos en la próxima. Como llega agosto, pues no sé lo que haremos. Igual hacemos una o hacemos dos o ya veremos y tal, porque como hay menos, menos movimiento, bueno, no creo que se tomen vacaciones en Siria, Irak y Yemen y Libia, pero bueno, ya veremos a ver. Hasta la próxima, recibe el cordial saludo, la cordial bienvenida y hasta entonces, muy buenos días. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.